en Guatemala. Más de 200.000 personas migrantes centroamericanas han sido deportadas de los Estados Unidos en los últimos años, una crisis que pone en evidencia que los diálogos que se han llevado hasta ahora se quedan cortos, pues no responden a la realidad de falta de oportunidades, violencia y exclusión que se vive, especialmente en el Triángulo Norte de la región. Para comentarnos más al respecto, damos el pase a Luis Ovalle de la agencia Serigua. Hola amigas y amigos. Un total de 202.257 personas fueron deportadas de México durante 2015, de las cuales la gran mayoría eran de Guatemala, Honduras y El Salvador, lo que podría calificarse como una seria crisis migratoria que se encuentra latente, pero que lamentablemente los gobiernos no han tomado en serio, señaló Fernando Castro, experto en el tema. A decir de Castro, se debe reconocer que existen diálogos de alto nivel sobre migración. Sin embargo, no se aplican acciones concretas para encontrar soluciones a la falta de empleo y desarrollo en los países del Triángulo Norte, que están en pobreza y pobreza extrema, motivos que incrementan la migración hacia Estados Unidos. El especialista consideró necesario no olvidar la crisis de menores migrantes no acompañados de 2014, cuando las autoridades de migración fueron sobrepasadas ante la cantidad de infantes y adolescentes que requirieron asilo en ese país. Para Fernando Castro es momento de reaccionar por parte de los gobiernos en forma corresponsable y regional, sumar esfuerzos entre Guatemala, Honduras y El Salvador con el fin de construir un entorno propicio de desarrollo y prosperidad. Mucho se ha hablado de la inversión que se realizará en el denominado Plan de la Prosperidad, pero no se sabe a ciencia cierta cómo se invertirán los 129 millones de dólares para Guatemala, autorizado recientemente por el Senado y el Congreso de Estados Unidos, concluyó Castro. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.